prima Santa Isabel. La Virgen va caminando por los montes de Judea. Santa Isabel la recibe en su brazo placentera y San Juan Bautista que en su vientre estaba se encogió de rodillas y a Dios la adoraba. Prima de lengua presente, la gente de la ciudad toda se asoma a la verdad, toda una voz decía, ahí viene la panadera, es tú que contento, es tú que alegría, que ya viene ahí la Virgen María. San José como sabía que aquella noche venía, de las oraciones, la cena le prevenía, se asoma a la puerta con mucha alegría, diciendo apartarse que viene María. Siéntate, esposa del alma, le canta lucero mío, te contaré los trabajos que yo en tu ausencia he tenido de cada momento de ti me acordaba y al de mi escolita de pena llorada. Cuéntame, esposa del alma, cómo siguen tu pariente, todo bueno para servirte, todo contento y alegre, cuando llama el niño de mi prima hermana que con gran cariño lo quiere y lo ama. Esta copla es preciosa.